Continuamos con el grupo argentino Los Barrocos, dentro de su único álbum, Sin Tiempo ni Espacio, de 1974, que concluía con esta Noche de Sol. Thank you. de los integrantes de Los Barrocos era el baterista José Luis Hernández, a quien vamos a escuchar ahora tocando con Hyacinthus dentro de su LP Fourth Universe del año 2015, en el que hacía preguntas a los monjes. Rayo Delta. Thank you. vamos a escuchar ahora a Jacinto Miguel Corral y a Cintus, colaborando con Ariel Sánchez, tocando la guitarra en una pieza contenida dentro de su disco Imperio, Serenata. Seguimos con Ariel Darío Sánchez, que cerraba su segundo LP, León, haciendo una versión sobre un tema de King Crimson, Book of Saturday. Thank you. Tras esta versión que Ariel Sánchez realizaba sobre el Book of Saturday, vamos con sus propios autores, King Crimson. Dentro de su long play Lark Stones in Aspic, de 1973, en el que tocaban The Talking Drum. Σταυροδρομή, η σύνδεση μέταξη καλλιτεχνών και μουσικών στυλ, στο ράδιο Onda Latina και το Μέτα Δευτερό. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a King Crimson. Ahora dentro de su álbum USA, grabado en junio de 1974, en el que pasearon por Asbury Park. Thank you. vamos a ofrecer otro tema de King Crimson, en este caso a cargo del Park Lynch Project, que dentro de su álbum Live in America de 1999 hacían esta versión sobre el 21st Century Schizoid Man. Seguimos con el proyecto del teclista sueco Per Lindh. Ahora dentro de su long play Gothic Impressions de 1994, en el que edificó The Cathedral. Gates of snow, the pillars from the as we return to the beginning of time, to claim our inheritance of all. Gliding through waters, mild cascades, on the eternal stream. Thank you. beginning of time.

continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Per Lind. Ahora, junto a Björn Johansson, dentro del álbum que editaron conjuntamente en 1996, con el título de Bilbo, en el que ocuparon Uncomfortable Seats. Thank you.